Volamos a Estocolmo para recordar el álbum Glitter de 2017 de Heavy Tigers y lo hacemos con el tema que abría el álbum, I Go For The Cheap Ones. De vuelta nos quedamos en Sevilla para estrenar el nuevo EP de Avanti Rock titulado El Rock No Está Muerto, Estaba de Resaca, y lo hacemos con su segundo corte titulado Quiero. En la mañana, envuelta en tus cortinas rasgadas. Quiero girarme a tu lado y ver esos besos olvidados. Es lo que quiero, estar contigo, ver tu fuego, tu cuerpo de frío hielo. Besar tus labios, beber tus momentos, acariciar tu pelo. Cenar tus miedos, latir contigo al compás de tus celos. Maneras, volver a contemplar tu sueño. Quiero vender mi alma para comprar tu tiempo. Es lo que quiero, estar contigo, ver tu fuego, quemar el averno. Besar tus labios, beber tus momentos, acariciar tu pelo.

Recordamos el disco de Intrusos de 2019 con Ánimo de Ofender y lo hacemos con su cuarto corte, Domingo de Resaca. Vámonos a Valencia para escuchar el tema Sicarios, incluido en el primer larga duración de Pólvora, titulado Fuego y Ceniza. La desidia, la desilusión. escuchando el 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock, Rock, Rock. Vamos con los conciertos de la semana. En la Sala Rock, la Avenida Brasil número 3, el miércoles está Manu Lambin más Dudley Taff. El jueves Meraki y el viernes y el sábado estará Bad Company Legacy. Y el domingo We Got More, gran tributo a Gary Moore. En la Sala Funhaus en Palafox número 8, el miércoles está Control Remoto, el viernes de X-Bass más Superpuestas más Dear Joan y el domingo Drop Pick más Seasons. En Gruta 77, Cuclillo número 6, el miércoles estará The Dirty Cats, el sábado Genderlex más Ruinosa y las Strippers de Raola. En la Nota Rock, en la calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes, el viernes está The Rebels y el sábado Daltónicos. En la Dulce Harley, en Adel Saborí 14, en Alcalá de Henares, el sábado estará Metallica, tributo a Metallica. La Sala Vicio, Alcorcón Industrias 43, el miércoles estarán en las fiestas de San Nicasio en el recinto ferial con Gatillazo pa' tu polla, que es un tributo a Gatillazo y a La Polla Records. Y el sábado, en la primera sala, Vicio, estarán quemando Torres Bellas. En la Hora Rock, en la calle Islas Británicas número 2A, en Fuenlabrada, el viernes está Genoma más No Soul y el sábado Halvor Experience. En Greso Mill Iris Puff, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el sábado están nuestros queridísimos Angry Jack. Y nos vamos a León, Sala Black Bourbon, en calle Puerta del Sol número 8, el jueves la Jam Session, el sábado Néstor Blues y Delta Blues, más Greta Lezba y el domingo Carlos Campoy. Vamos a viajar hasta Estados Unidos para estrenar el segundo disco de Mammon Uber Ice, que contiene su tercer corte con este Another Celebration and the End of the World. We'll be right back. Nos quedamos en Estados Unidos, en Filadelfia más concretamente, para estrenar el último álbum de Israels, Life for Another Day, y lo hacemos con su segundo corte, Too Much Is Never Enough. Regresamos a Madrid para escuchar el nuevo trabajo en solitario de Alfredo García, quien fuera miembro de Buenas Noches Rose, que lleva un título muy particular, exactamente, El Rock and Roll, la única fe verdadera, arrodillaos perros infieles. Bueno, pues vamos con su quinto corte, Perro del Blues. We'll pantalones estarían bien. Si vivieses en los años 70, y ya no mola alisarse el pelo para ligar en las fiestas. Las chicas quieren dance, los chicos hip hop, a nadie le interesa. ¿Quién es Lou Reed? No conocen a Larry Bird. Ni idea quién son los Kings. Tampoco Cassius Clay. Las chicas quieren dance, los chicos hip hop. A nadie le interesan las cosas que cuentan. Pero tocas la guitarra como un dios. Pero dime quién te va a querer con esa pinta de perro del blues. Pero dime quién te va a querer a ti con esa pinta de rata del Nos quedamos en Madrid para estrenar el nuevo sencillo de los madrileños Death Mother titulado Sunny Days. We'll be right back. like going to another place, changing track to a new mood. Oh yeah. Wake up and listen now, how the music getting slowly. Better do it right away, and don't forget to bring your body. Regresamos a Escandinavia para estrenar el nuevo sencillo de Upbeat, titulado Thinking of Me. Thank you. Recordamos el último álbum de Mon Crista, Civil Food Brigade, y lo hacemos con su segundo corte, Someone Has a Put a Spill on You. Se van a cumplir 25 años de un LP titulado All Rider, escrito en su totalidad por Mr. Jimmy Page, y que en su cuarto corte contó con la colaboración de su compañero y amigo Robert Plant, cantante de Led Zeppelin. Esto que suena es The Only One. It's the only one.

Seguimos con grandes novedades, en este caso con los Diamond Dogs, que han sacado un nuevo sencillo titulado Keep Dripping Down. Regresamos a España y desde Ponferrada nos llega el último sencillo de Utopía titulado Los putos amos. Paso a las lo miras bien, lo sigues siendo. Cada año duraba menos que el anterior. Es verdad que algunas cosas han cambiado. Algunas cosas han cambiado y otras cosas no. Hubo un tiempo que éramos los putos amos y teníamos la llave que abría las puertas. Hubo un tiempo que teníamos futuro. Hubo un tiempo que pensábamos que éramos los putos amos. Los putos amos. Los putos amos. Los putos amos. Vamos con el nuevo disco de Danko Jones, Electric Sound, y lo hacemos con Get High. Pretty good example. Desde Bilbao nos llega el último EP de Hot Attack, Incertidumbre, y que contiene en su quinto corte este, El Porvenir. Aquí estoy cerrando puertas, nunca las debía abrir. Tal vez no te vuelva a ver, poco me importa a mí. Debo añadir que al final no me voy a arrepentir. Es tarde para explicar que ya no quiero estar aquí, es la hora. No queda nada por decir. No necesito aprobaciones. O se acabó la hora de partir. A la deriva no se puede ir. El porvenir nadie lo puede limitar. Ahora sé que todo fue pura. Bueno, pues ya tenemos aquí a los chicos de Balru en el estudio. Buenas tardes, Miguel. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Un placer, Robert, estar aquí contigo. Miguel es el guitarrista y cantante, Alfonso es el bajista. Vamos a hablar de, bueno, pues de Balrocks, de todo lo que conlleva, de dónde viene, de dónde sale, de cómo es. Y bueno, lo primero, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Pues del 21, ¿no? En el 21, en septiembre o así, del 21, pues dos años ya, dos años. Dos años. Normalmente, bueno, pues las bandas emergentes son un poquito más adolescentes que vosotros, vosotros ya pillan una nueva, en una segunda juventud, la mejor además. Bueno, pero a ver, que para las cosas en esta vida nunca te vienen tarde, dicen que si la dicha es buena, ¿no? O sea, nunca sabes lo que te pierdes hasta que pruebas algo. Claro. Y en nuestro caso, pues lo hemos probado un poco más tarde de lo habitual. En nuestro caso lo hemos probado un poquito más tarde de lo habitual, pero ahí vamos. Que la cosa ha venido rodada de esta manera y ya está. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo surgió el uniros para este proyecto? Internet, pues, es un sabio. Internet, que es hoy en día es lo que funciona. A ver. Te cuento la historia de cómo se formó el grupo. Sí, claro. Bueno, pues esto, a ver, yo empecé a buscar gente para tocar en el... Bueno, a mí me regalaron una guitarra en el 2020. Me salto esa parte. Y el caso es que en el 2021 dije, pues voy a buscar gente para tocar, me apetece tocar con gente. Y además es que puse un cartel muy gracioso, porque luego me lo dijo la gente que lo vio, ¿no? Porque puse un cartel, o sea, yo no me manejaba, ni me manejo hoy en día, muy bien con las redes sociales y tal, y puse en Facebook un cartel de busco gente para tocar. Claro, ¿quién se iba a presentar para que le tocase? Pues nadie. Entonces, pero bueno, también lo puse en Atiza y tal, y... Y yo no sé cómo, pues un día Alfonso, nos acabamos juntando al final, pues Alfonso, yo, batería que teníamos entonces... Bueno, y dos más, un cantante y otro guitarra. Pero por movidas varias y por acontecimientos laborales y demás, pues de cinco que empezamos, pues al final somos un power trío. Y no nos quedamos él y yo, pues porque necesitamos un batera. O sea, me refiero que la cosa ha ido rodada de esta manera y así es como surgió. Y fue por a través de internet, de un anuncio, pues, buscaba bajista, pues hola tal, sí, ¿no? Y también importante el tema de lo que decimos de lo de las edades, o sea, es un mundo muy heterogéneo, entonces encontrar a gente casi casi de tu misma quinta y casi casi con la misma filosofía, pues es bastante difícil. Y en este caso, pues... Bueno, lo que pasa es que también siendo, por así decirlo, de una misma época y demás, a lo mejor las influencias son también las mismas, sí, ¿no? Las tendencias son las mismas, claro, efectivamente. Claro. Él es más de música nacional, de grupos como, sobre todo, Síncope y demás, ¿no? Leño, Marea. Leño, sí, bueno, sí. Yo soy muy leñero también, ¿no? Pero vamos, Leño, Marea y tal. Y yo, sin embargo, siempre he tirado más por el rollo internacional, ¿no? Deep Purple, AC/DC o millones. Hombre, de ellos. Que ¿no? A mí me encantan también, ¿sabes? Pero sí, yo. Quizá mis mayores influencias pues puedan estar ahí, sobre todo en las letras. Síncope, Marea, Rosendo me encantaba, sobre todo con Leño. Su Majestad, me gusta, Rosendo. Me sigue gustando muchísimo. Y por ahí van mis cosas. O sea, esas son mis influencias. Alfonso trae muchas influencias, como él te dice, sobre todo inglesas, de grupos ingleses. Sí. Y ahí la mezcla parece que no, pero. Pero parece que sí. Pero pega, pega. ¿Y de dónde viene el nombre? Pues como te cuento, cuando empezamos en un principio, bueno, antes que Alfonso estuvo un par de meses, y él quería que nos llamásemos La Manada, y era la época aquella, bueno, no sé si esto lo debía de omitir, que cuando pasó lo de La Manada, aquella famosa, sí, de Pamplona. Y entonces yo dije, ni de coña, no nos podemos llamar así. Porque es que es un nombre. Con todas las connotaciones, claro, que tiene, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, los otros chavales, todos llevaban un martillo de Thor aquí, de colgante, eran muy de mitología nórdica, y Valquiria, no sé qué, digo, yo creo que hay un grupo que se llama Valquirias. Y vamos a ver, digo, tenemos los mismos dioses aquí en la península ibérica, digo, tenemos el dios de las tormentas, que es Thor, digamos, el dios de las tormentas, aquí se llamaba Baal, pero es el mismo, prácticamente, lo trajeron los fenicios. Y entonces, pues, Baal, y como hacemos rock, pues en un principio Baal rock. Luego, por la variedad del estilo, que dentro del rock hacemos prácticamente todos los estilos, quitando quizá el thrash metal, o sea... Sí, bueno. Pero vamos. Muchos, yo que sé, por ejemplo, reggae y cosas así, no llegamos, no tampoco porque no nos guste, sino también tiene unas dificultades técnicas que nosotros... Pues de momento, por ejemplo, en thrash metal necesitas una mega máquina en una batería, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que no estamos ya por ese palo, sino... Pero más que nada es porque no nos llama la atención, a lo mejor... Y que tampoco es nuestro estilo, en un momento dado. Entonces, lo que hacemos es, dentro de lo que es el rock, pues lo mismo, te llevamos un blues, te llevamos hard rock, te llevamos algo heavy, te llevamos algo punky, te llevamos algo grunge, tipo Nirvana, por definirlo así, te llevamos melódico... Celta, o sea, también algunas cosas... Celta rock... Que sé que no existe. Connotaciones, ¿no? Celtas, ¿no? Yo qué sé, como Mago de Oz, te pongo, ¿no? Sí, no es Wendal, copia, Mago de Oz, de ese estilo. Que te da un poco el toque también, o sea, que tiene variedad de estilos, ¿no? Vamos a desgranar un poco el álbum. Vamos a empezar por todo lo alto. Vamos a empezar con Vuelan los pájaros. Hablar un poquito de este tema. Bueno, Vuelan los pájaros, a ver. Yo es que supongo que esto le pasa a la mayoría de la gente que compone, que escribe letras, que tal. Yo normalmente cuando saco una canción, generalmente, no la esfuerzo, o sea, me sale del alma. Es lo que en ese momento mis vivencias me piden, entonces me las expreso así. Entonces, Vuelan los pájaros, pues es una canción que expresa, lo que cuenta es una historia de una persona que llega a un punto en el que se siente libre, ya las ataduras no le pesan, ya tomas una decisión. Y eso es lo que expresa. Así vino Vuelan los pájaros. Luego, ¿me estás diciendo que es un poco autobiográfica? Yo creo que todos mis temas son un poco autobiográficos. Siempre hay, es metafórico, o sea, no es exactamente... Pero bueno, en ese momento representa lo que uno siente. Sí, sí, la mayoría de mis temas son así, por no decir todos. Pues vamos con Vuelan los pájaros. Hoy pasa el tiempo y las estrellas guían mi senda por la carretera. Antaño tú y yo estuvimos unidos, hoy no me dices nada, se ven aquí a las nubes, se sienten libres ir donde quieran, y ya no duelen los sentimientos. Mi corazón hoy guarda silencio, ya todo forma parte del pasado, y ese deseo quedó olvidado. Y ahora las noches son mi morada, y si me acuesto es de madrugada. Busco luceros que sean efímeros, que solo duren lo que un suspiro. Bajo la lluvia, la libertad moja sus alas. Las estrellas que les alumbran, les acompañan en noches claras. Se han perdido entre otras sábanas, los días en los que te necesitaba. Ya no guardo bajo mi almohada esas canciones que tú susurrabas. La noche es fresca y a la vez cálida, cumple mis sueños, todo se arrebata. Cuando despierto cada mañana, solo recuerdo una noche mágica. Noche mágica. No tengo ganas, hoy no pienso ir, ya me verás mañana si paso por ahí. Bueno, pues ahí estaba Vuelan los pájaros. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el tema del disco. ¿Desde cuándo llevabais trabajando con este proyecto? Bueno, pues como te digo, en el 2021 se formó el grupo a finales y yo tenía... Alfonso se quedó con Ángel Sinadas. Reconócelo, sí, que te quedaste con Ángel Sinadas. Yo tenía un par de canciones hechas. Ser de la ceniza, que no sale en el disco, que es mi niña pequeña, porque es la primera que compuse. Luego vino otra que tampoco sale en el disco, que se llama Lobo y Luna. Y luego salió Ángel Sinadas. Entonces, pues con esos temas empezamos... Empezamos primero con versiones. La idea primero era versiones. Pero Alfonso, cuando vino, yo me acuerdo que le enseñamos Ángel Sinalas, que ya la habíamos tocado entre los demás un par de veces y tal, y también le moló y dijo, joder, me quedo. Y así, pues después se han ido sacando más temas. Y llegó un momento en el que pues queríamos tener algo nuestro grabado, aunque fuese simplemente por nosotros mismos, ¿no? Y decidimos dar ese paso para adelante, porque llevábamos hablándolo ya un tiempo, pero no nos decidíamos, y al final pues empezamos en diciembre del año pasado, que nos ha llevado unos meses hacerlo, pues por el estudio, las fechas que tenía disponibles, tal. Además, un estudio de aquí, de San Sebastián de los Reyes. Un estudio de aquí, de Sanse, se portaron muy bien con nosotros, el chaval nos guió un poco, porque era la primera vez, era nuestra primera experiencia, tanto de Alfonso como mía. ¿Quién era el productor? Pablo, Cronosound se llama el estudio. ¿Sabes cuál es, no? No lo conozco. Está aquí en la zona industrial. Y Pablo, que es el... Pablo es al que conocemos, porque había otro muchacho, pero no lo hemos llevado a conocer. Y nos ha ayudado mucho, porque estamos absolutamente verdes en este tema. De hecho, aparece en el disco como corista, porque en la de él ya no está, él metió los coros. O sea, y le pusimos ahí... Pues como también. ¿En qué fecha grabasteis el disco entonces? Pues esto salió al público, salió el 8 de junio. Nosotros empezamos a grabarlo en diciembre, se grabaron las baterías. En febrero pasamos a grabar las guitarras. Y luego ya Alfonso metió el bajo y ya al final metí yo la voz. Pero eran fechas muy separadas unas de otras, entonces fue un proceso más largo de lo habitual, yo creo, pero pues debido a eso. En realidad no ha sido meternos en un estudio, te pongo una semana o 15 días, un mes, y pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Sino que llegaba un sábado por la mañana, llegábamos, hacíamos una canción, hacíamos una base, se miraba, se retocaba, ha quedado bien, venga, ha quedado bien, a lo mejor hasta en una mañana hacíamos dos bases, o sea, que la cosa es, por eso se ha dilatado más. Se ha hecho con calma. Sí, y se ha dilatado más en el tiempo, o sea, que no ha sido un oficio de decir, tenemos que hacer un vídeo, perdón, un disco y te metes en un estudio y hasta que no salga, no, ha sido pues... Más no. Colegueo en un momento claro, dado, pero bien hecho. Intentamos que estuviera ha sido, bien hecho. Ha sido un poco... De hecho, pues hay alguna... Yo creo que los punteos de guitarra y el bajo no están editados. O sea, va tal cual no salieron. De hecho, por ejemplo, la de Un Lugar para Ti, la de una que es Celta Rock, hay una parte que tanto el principio, la intro, como la parte de en medio de los punteos... Tuvimos que hacer un apaño. Se dudaban de meterlo, que yo decía, no, es que eso tiene que estar. Y se ha metido tal y como salió. O sea, como si estuviese tocando en directo, ¿me entiendes? No ha habido ningún tipo de... Llevo mucho tiempo, pues porque creo que cogimos un pack económico. Claro. Y entonces, estábamos supeditados a que tuviesen huecos libres en el estudio. Y eso fue lo que, ni más ni menos. ¿Y dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo? Pues mira, en cualquier sitio. Están en prácticamente todas las plataformas. En Spotify lo tienen, en Prime Music también lo tienen, en YouTube nos pueden ver, también lo tienen. Vernos nos pueden ver donde quieran. Comprarlo, lo que es... Adquirirlo físicamente. Claro, adquirirlo físicamente. Solamente sacamos 100 ejemplares de este primer disco. Y pues es que los hemos regalado. Si es que no... creo que me quedan, no sé si... quizá 10 o 12. Y es que además se nos ha dado el caso de decir, no, gracias por darme el CD, pero es que no tengo dónde ponerlo en mi casa porque no tengo reproductor de CD. O sea, entonces ha sido más que nada como un recuerdo nuestro fantástico de que lo tienes en físico, porque en realidad es rula más en psíquico, por decirlo de alguna manera, que en físico, ¿no? Digital. En digital. Me refiero por Spotify o en sí. Tal... Pues entonces sí, ahí, y de hecho pones Balrogs y ¡ay! Sale y te da un subidón. Dice, mira, estoy ahí, ¿no? Y se puede escuchar. Pero vamos, en algún concierto, yo de hecho a mis colegas le he regalado el disco, sí, físico. Normalmente, a ver, que nos quedan, ya te digo, unos poquitos, y si alguien viene y lo quiere comprar, pues en los conciertos los llevamos. Pero vamos, que hicimos 100 copias, que hay que hacer más, se hacen, ¿me entiendes? Se pueden hacer. Pero que no, realmente no lo sacamos con ese objetivo. Fue el objetivo de, pues para tener nosotros, algunos, yo lo tengo colgado en mi casa, en un cuadro, evidentemente, en mi habitación de estudio. Y pues para regalar a los... Pues mira, me has dado una idea, yo no. Pues si te dije, tío, hazlo. Bueno, pues ya lo pondré con una alcayata, mi... No, hombre, te pones un cuadrito así con un cristalito. Yo tengo puestos, porque además el disco mola mucho, pues la carátula nos la hizo Adrián y bueno, su hijo, y nos hizo una carátula, pues eso, que es personal, o sea, que no la tiene nadie más, la carátula. Luego, tiene dentro otra carátula, que era la que íbamos a poner en un principio, que es completamente distinta. Entonces, pones por un lado la portada, como tengo yo, por otro lado la contraportada, con y el luego logo, que es un pijotero, y, el centro, que es otro, y se hizo una serie de no sé cuántas púas, y dentro del disco, pum, te mete una púa, sí, y queda como regalo fantástico, sí. ¿Sabes? O sea que, bueno, es un detallito. Bueno, es un detalle que además detalle. Se adquiere en los conciertos. Vamos a hablar de eso. Próximos conciertos, hablando de fechas. Pues mira, tenemos varias. Te voy a hablar ahora, porque es este sábado ya, algo que hemos montado, si quieres, te lo voy a tener que explicar, porque es que si no, no se va a entender esto. Es con tu permiso, ¿eh? Hombre, adelante. Venga. Pues esto, a ver, lo hemos definido Storm Rock Festival. Sí, lo he visto. La primera edición. He visto el cartel. ¿Por qué Storm Rock? Pues porque nosotros calificamos lo que hacemos rock tormentoso. ¿Por qué? Pues porque Baal es el dios de las tormentas y de la fertilidad. Dios de las tormentas, nuestro nombre, Baal Rocks. y porque al mismo tiempo tormentoso, porque una tormenta lo mismo te trae un rayo, que te trae un trueno, que te trae una ráfaga de aire fuerte, un goterón, fino, o sea, no te trae siempre lo mismo. No sabes lo que te esperas en una tormenta. Tiene esa variación, digamos. Esto es un estilo distinto que es muy variado. Todo es rock, pero puedes encontrar desde una balada muy suavecita a algo punk rock, como Ángel Sin Alas, que, o sea, dentro de eso te puedes encontrar cualquier cosa, blues, rock and roll, hard, heavy, abarca todo prácticamente. Entonces lo hemos definido así, rock tormentoso. Y el festival se llama, es la primera edición que he montado este año, que se llama Stor Rock, la vamos a hacer benéfica para protectoras de animales en Leganés. Se puede decir, ¿no? Por supuesto. En Sanitas Nicasio Distrito Rock, es una asociación de allí de vecinos que fomentan. Ahora son las fiestas de San Nicasio. Son las fiestas de San Nicasio, entonces pues nos han prestado la sala y vamos a hacer allí, como tiene una finca abierta muy grande, muy amplia, donde van hasta a montar sus stands las protectoras de animales, donde se van a llevar mascotas, la gente que quiera llevarlas, y donde se puede comer barbacoa, bebidas fresquitas y esas cosas, y a precios asequibles, porque es una asociación, no es una sala. Luego, yo he visto que estáis un poco comprometidos con este tema de la protección de animales, ¿no? Lo he visto en alguna otra ocasión, sí. No solo lo del Stone Rock, sino ya con anterioridad, sí. que habéis implicado en alguna cosa, y de hecho anunciáis alguna protectora y demás. Sí, claro, y bueno, pero no solo ya con los animales, yo todas las causas que sean justas siempre tiro para adelante con ellas. El primer concierto que dimos, lo dimos en el 21, en diciembre, que llevábamos 2 meses, sí, y fue en la sala Vicio, allí en Alcorcón, y fue benéfico para recogida de juguetes para niños pues que lo necesitaban, y allí estuvimos, ¿me entiendes? Y siempre que haya una cosa así, pues que cuenten con nosotros, porque nosotros vamos a ir a tocar, ¿me entiendes? O sea, yo todo lo que sea una causa que pueda beneficiar a gente que lo necesite de un modo u otro, o animales en este caso, allí vamos a estar. Vale, y aparte del Storm Rock, más fechas. Vale, pues ahora tenemos, la siguiente será, bueno, una cervecería artesanal, muy rica la cerveza, que está en Guadalís de la Sierra. Cervecería La Tronca. La Tronca, sí, lo conozco. La cervecería La Tronca, pues allí vamos a estar el día 28, si Dios no pone remedio, claro. Ya hemos estado allí una vez y con un trato fantástico por parte de la gente de allí. Buena, ¿no? Gente, Miguel y Elena, los dos. Menos, un saludo desde aquí si nos están oyendo. Y eso, allí vamos a actuar. Supongo que ya en lugar de hacerlo fuera habrá que hacerlo dentro, porque a lo mejor ya el tiempo no acompaña igual. ¿En qué fecha será? El día 28, es el último 28 sábado, de octubre. 28 de octubre, el último sábado de este mes. Tenemos el 14, que es este sábado, y luego el 28. Bueno, os acostaréis con una hora de ganancia ese día. Vamos, mira, a ver. Bueno, no había caído yo en eso. Y luego el 9 de diciembre, pues... Unos chicos de Castellón nos han invitado a tocar con ellos en la Godfather, la antigua Jimmy Jazz. La conozco, sí, sí. De Vallecas. Pues ahí vamos a tocar el 9 de diciembre, que es sábado. Y va a ser un vermouth rock. Vamos, va a ser. Muy bien. No, eso, ¿no? Eso va a ser por la noche. El vermouth rock es lo de este sábado. Joder, chico, vaya plancha, vaya. El 9 de diciembre. Es que claro, como mi cumple. Y ya está. Pero sí, es por la noche, es verdad. Que es por la noche. Es vermouth rock, es este. Bueno, vermouth rock, claro. El del stone rock. Sí. Porque, bueno, entre lo de los animales y demás, pues bueno, pues va a hacer de día, que vendrán chavales. Sí, pasar el día, claro, y con sí, chavalería y de tal, más ¿no? Margen a que pueda venir pues la gente con niños y tal. O creemos que es mejor horario. Pues eso, el 9 de diciembre allí, en la Godfather, ahí estaremos, creo que es de 10 a 12. Viene un grupo de Castellón que, ya te digo... Y luego el 15 de diciembre, la semana siguiente, el viernes, pues aquí en la sala La Nota. Ah, muy bien. Así que... Viernes 15 de diciembre. Viernes 15 de diciembre aquí en La Nota. Ay, muy bien. Así que ahí... También hemos tocado ya en La Nota, dicho sea de paso, 2 veces y por parte de la sala, fantástico. Ese concierto será anunciado por aquí por Capitán Rock, porque nosotros siempre, vamos... Genial. Muchas gracias. Siempre anuncio a La Nota Roto los conciertos de La Nota, que me facilita Juanma todos los datos y ahí estamos ahí a tope. Claro, La sí. Nota, ahora apoyando. Y pásate por allá a vernos, te invitamos a algo. No te preocupes. Bueno, incluso te regalamos un disco. Hombre, ya que, claro, ya. Claro, guardaremos ya. Uno para ti, claro que sí. Bueno, vamos a volver al disco. Vamos a hablar ahora de qué le pasa a la Tierra. ¿Qué le pasa a la Tierra? Bueno, ¿qué le pasa, Miguel? ¿Qué le pasa? Pues mira, esa... Que la maltratamos mucho, ese es el esa problema. La hice yo... Poco me parece a mí que hacemos, según eso, para claro, todo lo que hacemos. Es pues eso, una protesta contra el consumismo que tenemos, que es que muchas veces compramos cosas de más. Yo el primero, o sea, yo no me estoy excluyendo. Compramos cosas de más que luego no usamos. Entonces, no nos damos cuenta... A ver, yo cuando era pequeño, que es que yo ya tengo muchos años, yo creo que inventé la rueda. Bueno, pues eso, que cuando yo era pequeño, la ropa pasaba de hermano mayor a hermano pequeño o a los primos. O sea, es que era así la cosa. No digo a ese punto de exageración, pero sí que compramos muchísimas cosas que, pues como dice la canción, o sea, compro mil cosas, no les doy uso... Y mañana las tiro y adiós, te quiero mucho. O sea, es habla un poco de eso, del consumismo, del destrozo que hacemos de los recursos del planeta, del propio planeta, cómo lo estamos perjudicando. Y eso, además, eso es lo que tú comentas, ocurre más ahora que antes. El de que de jóvenes o de niños nos daban algo y nos duraba más o menos, ¿no? Ahora dura menos que antes. Nosotros antes claro, no teníamos otras cosas. Y nos duraba la cosa, la fiebre hasta que casi la rompíamos. Efectivamente, hasta que dejaba casi de existir, ¿no? Exactamente. Ahora no, ahora lo malus. Claro, es que ahora no te regalan una cosa, te regalan 100. Y lo tiras y ya está, ¿no? Entonces, además, de que ahora se hacen las cosas con obsolescencia también, cosa que antes no se hacía. Antes las cosas se hacían para durar y ahora se hacen para que mañana compres otro. Y claro, eso es un maltrato general al planeta en sí, total. Sí, bueno, al final no deja de ser consumismo, claro, lo que habla Miguel. Es lo que hay. Es eso. Luego, pues también hay partes ahí sin tomar ninguna lateralidad, ni hacia un lado ni hacia otro, ¿no? Pero habla también un poco pues de eso, de las crisis, de cuando se han cerrado la hostelería hace nada, de toda esa gente, ¿me entiendes? Toda esa gente que trabaja. La más castigada de todas. Claro, que en la hostelería y en mil otros trabajos, ¿me entiendes? De los abusos de grandes empresas supercapitalistas como puedan ser las eléctricas, de ese tipo de cosas también mete ahí alguna cuñita, pero vamos, sobre todo es el consumismo y pues a ver si le ponemos remedio. Pues vamos con ello. ¿Qué le pasa a la Tierra? 1, 2, 3, 4. Parado, no digas nada, pues cada llamada puede ser grabada. Controlan los sitios por los que pasas y saben si entras o sales de casa. Estos aparatos me roban el tiempo, dependo de ellos en todo momento, pero sin el móvil me siento perdido. Compro desde casa también los domingos. Salgamos corriendo, llegan las rebajas, aguantan las colas multitudinarias, y hay quien se pega por unas migajas, a ver quién se lleva lo que no hace falta. Distorsionan noticias según quien las cuente, solo ves anuncios, ay qué mala suerte. Se frotan las manos con tanto cliente, todo el mundo quiere eso que ellos te venden. ¿Qué le pasa a la Tierra? Dicen que está enferma, que la humanidad solo le causa penas. ¿Qué le pasa a la Tierra? Mira a ver si remonta, pues somos conscientes y a poco le importa. We'll be right back. crisis cierra la hostelería. A perder la costumbre de comer todos los días. Los corruptos gobiernan esta mala eléctrica. Si no quieres tragar, lárgate a otro planeta. Consume deprisa y mejor si es más caro. Aunque la mayoría no damos pa' tanto. Quizás si no tiro lo del año pasado, tendría más pasta para este verano. ¿Qué le pasa a la tierra? Dicen que aún no es tarde. Si todos ponemos de nuestra parte. ¿Qué le pasa a la tierra? Ella es nuestra madre. No la maltratemos con tanto alarde. Me lo puse dos veces, ya se quedó añejo. Pues no te preocupes, me gusta lo retro. Llenamos los mares de plástico y latas. Total, una más tranqui, no pasa nada. Todo esto pasa por estar al día. Yo quiero lo mismo que vi a mi vecina. Y compro mis cosas para no darles uso. Mañana las tiro. Adiós, te quiero mucho. ¿Qué le pasa a la tierra? Nadie me contesta. Mejor no preguntes lo que tú ya sepas. ¿Qué le pasa a la tierra? Dame soluciones. Estoy harto de tanta sequía e inundaciones. ¿Qué le pasa a la tierra? Dame soluciones. De contaminación estamos hasta los putos cojones. Bueno, pues ¿qué le pasa a la tierra, Miguel? ¿Habrá solución o no habrá solución? Bueno, yo la veo difícil. Supongo que antes o después, una de dos, o nos cargamos la tierra del todo, o se ponen unas soluciones de verdad que funcionen, pero eso nosotros no lo vamos a ver, o sea, eso es un... Ya han puesto fecha a la tierra, al fin. Sí. Sí. Bueno, ¿hasta pues, cuándo? A ver si llego, ¿no? 2150, por ahí. Pero también se la pusieron en el 2000, ¿no? Según los mayas o los incas. Que iban a dejar de funcionar los ordenadores, que se iba a venir el mundo el abajo, 2000, que nos iba 2000. A tragar la serie. El efecto 2000, vaya... Menos una estafa. Es lo que te iba a decir, vaya estafa. Pues claro, eso sea, como con muchas otras cosas. Bueno, vamos a ver. Hablar un poquito de los vídeos, que también había grabado algunos vídeos. Por ejemplo, había grabado el de El Ya No Está. Sí. Vamos a contarme un poquito cómo surge esta historia de grabar ese vídeo. Pues, a ver, pensamos que necesitábamos un poquito más y seguir avanzando pasito a pasito. Y entonces, pues, lo mismo. Hicimos, yo no sé si has visto en YouTube, la mayoría de los vídeos los hice yo con imágenes improvisadas y quedaron fatal. Entonces, encontré a un chaval, un amigo, que nos hizo el favor de que él nos grababa con su cámara, nos lo montó y tal. Es casero, evidentemente, no es un profesional, pero pues ahí no hemos sacado el vídeo de Él Ya No Está y el de Ángel Sin Alas también nos lo ha hecho él. Y esos dos vídeos pues quedan resultones. Dentro de que es un vídeo casero, no es un vídeo en el que nos hayamos tenido que gastar 2.000 euros o X dinero, ¿me entiendes? Pues están bastante bien. Y además, si te fijas, pues va en la línea de lo que hacemos. O sea, lleva mucho mensaje subliminal. Si tú ves el vídeo, tú te has dado cuenta, ¿no? Bueno, pues lleva muchísimo mensaje subliminal para la gente, así se fijan más y que se den cuenta de los detalles. Porque cada detalle del vídeo te está diciendo una cosa. ¿Sabes? Yo creo que más lleva más mensajes Ángel Sin Alas que Él Ya No Está. Los dos. Pero Ángel Sin Alas yo creo que es un puseno tampoco. No sé, a lo mejor es porque como es más marchosa o es más potente, pues te llama más la atención, a lo mejor. Sí, ¿no? Sí. Pero yo lo he notado más en Ángel Sin Alas. A lo mejor Él Ya No Está más literal en un momento dado, ¿no? Sí. Así que eso, sacamos ahí esos dos vídeos. Ahora yo ya voy avanzando pasito a pasito. Dentro de poco voy a sacar el de A Donde Nos Lleve el Aire. Pero va a ser con... A ver, esto ya está grabado con móvil, una vez más. pero ya le he hecho un guión, ya también va a llevar sus mensajes. Ya empiezas a estructurarlo, ¿no? De sí, principio. Sí, sí, ya soy capaz. Ya creador, soy capaz de, aquí donde le ves. Ya, ya soy capaz de hacer, ya tengo medio vídeo hecho, ¿eh? Lo que pasa que me faltan grabar algunas cosillas y tal, que no va a quedar como yo lo veo en mi cabeza, como a mí me gustaría que saliese, evidentemente, porque no tengo esa capacidad, no he aprendido. Esto de un mes para otro me he liado con ello y más o menos me voy... pero sí va a quedar lo suficientemente ajustado para sacarlo. De hecho, si has visto lo del Storm Rock, pues ahí lo que sale es una parte, la primera parte de ese vídeo que estoy yo montando de forma casera. Y ya te atreves ahí a lanzarlo ahí de entradilla ahí, a ver. Pues claro, a ver, no tenemos que tener miedo a nada. O sea, mira, te pueden traer un vídeo de 2 millones de dólares importado de Estados Unidos y va a triunfar fijo, porque ya se encargan ellos de promocionarlo por todos los lados. Lo difícil es que triunfes tú, yo, los grupos pequeños que no tenemos esa potencia económica o que no podemos, ¿me entiendes? Hay que arriesgarse con todo. Y la forma de arriesgarse es mostrar lo que puedes hacer, lo que eres capaz de hacer. Con ingenio. Con pocos recursos. Entonces, pues lo vamos a pelear. Que saldrá, no sabemos, pero lo vamos a pelear. Habrá gente que le guste, habrá gente que no, que no voy a, no te voy a hablar de esto, pero hay gente que la canción del Ya No Está, ya he tenido 2 o 3 críticas porque dicen que es feminazi. Coño, no te lo voy a contar esto aquí a micro abierto, pero vas a flipar, ¿eh? Lo borraron los mismos de YouTube. Bueno, pues vamos a tratar un poquito el tema sin llegar a rozar ese, ¿vale? Háblame un poco de las letras. Vamos a ver de estas letras que, por un lado, te están dando algún problemilla. Sí, pero que es que yo no es una letra que a nadie pueda ofender, ¿me entiendes? Una historia, como cualquier otra, dentro de una canción, que se cuenta... Ten en cuenta que las letras abiertas, las interpretaciones las hacemos los demás. Evidentemente, cada uno que la interprete, que la lleve. A mí, pues, oye, siento mucho que haya gente que le moleste. Depende de la suciedad de tu mente. Claro. Ahí está el quid de la cuestión. Y el que quiere verlo negro, lo va a ver negro. Claro. Y el que lo quiere ver blanco, lo va a ver blanco. Efectivamente. Y ya está. Sí, que te quiero decir que cuenta la historia. Es que lo podríamos ver también al contrario, ¿me entiendes? O sea, en este caso, él ya no está, está hablando de una relación por parte de la mujer, pues que tal, que se abandona esa relación, y si te pones a ver Ángel sin alas, o Ser de la ceniza, o Vuelan los pájaros, o sea, lo puedes interpretar de otra manera, también podrían coger las mujeres y decir, es que, ¿me entiendes? A lo mejor, o sea, que es que no es... De todas maneras, hay poca inteligencia por parte de la gente, porque igual que dices, él ya no está, también puedes decir, ella no está. Entonces, da igual que estés hablando en masculino o en femenino. Claro. O en primera persona o en segunda. Claro. O sea, si es cuestión de una historia de una persona que se libera porque quien le está machacando deja de estar. Claro. Ni te dicen el motivo, ni por qué, ni... O sea, que tampoco se puede ver la gente aludida. Y el que se quiera ver aludido, pues es que... lo que te vuelvo a decir es... Depende de la suciedad de tu mente. Claro, es que además no alude a nadie. O sea, es que es una canción pues genérica de una situación que se le puede dar a uno, a otro, ya está. ¿Me entiendes? No va más allá. Bueno, pues dentro de lo que viene a ser el álbum en concreto, los temas y las letras que, como tú dices, pues bueno, tienen sus mensajes, tienen sus cuestiones y demás, me gustaría más o menos que me hablarais un poquito de Un lugar para ti. Pues esa, otra más que... Un sitio bonito. Yo estaba buscando en ese momento, pues, un sitio distinto. Estaba un poco saturado de Madrid, digamos, de la aglomeración de gente, de las 8 de la mañana no puedes entrar en el metro, si te vas en coche hay unos atascos que tardan 2 horas. O sea, estaba ya un poco agobiado. Entonces estaba buscando algo de eso. Y al final encontré un sitio que está cerquita, está dentro de Madrid, es un pueblecito, pero que mola un montón, y es que el cambio es abismal. Entonces, ese dilo momento, el nombre, no dejes a todos con la duda. Mira Flores de la Sierra, ahí vamos. Bueno, pues, a ver, que te quiero decir que en ese momento yo estaba buscando un sitio donde irme a vivir y surgió Un lugar para ti. Y Un lugar para ti, pues es eso, te cuenta que la letra es buena, lo que pasa que es un poco Disney, también sí, lo digo en ese eso sentido. De los conejos que te vienen a ver y Bambi que viene a lamerte el cogote. El viento se asoma. Bueno, y el viento se asoma, que es un poco lo mismo, ¿no? Pero sí, es un poco Disney, pero bueno, es idílico buscar un sitio. Es bonita, claro, en ese momento yo estaba entusiasmado con encontrar un sitio donde irme y me salió una canción pues con una letra, que la letra es buena, Lo que pasa que es Disney, ¿sí? Es una canción de felicidad. De hecho, es muy bailable, es celta. O sea, yo la defino celta rock. Pero celta rock sé que no existe, como entonces tendría o celta. Perdona, o folk. La acabas de inventar, macho. Pues me la acabo de inventar, si es que yo me lo invento todo. Celta rock, y ya está. Derecho, doctor, venga. Ahí está. Pues vamos a ver, un lugar para ti. Pues ahí estamos, un lugar para ti. Y vamos a ver qué las próximas noticias que tenemos para Balrosh. Vamos a entrar a grabar nuevos temas. ¿Tenéis pensado ya el nuevo trabajo? Bueno, pues no va a ser una grabación así de estudio y tal. Va a ser una grabación directo el viernes. Voy a grabar solamente con guitarra y voz un nuevo tema que se titula Mirada Apresurada. No lo ha visto nadie todavía, nada más que los más allegados, o sea, y lo voy a grabar el viernes para colgarlo ya en YouTube y bueno, ya veremos qué hacemos con ese tema, es un tema muy bonito, pero que es solo para guitarra de momento. ¿Eso sería un nuevo sencillo para publicar en breve, aparte de la publicación del vídeo en YouTube? Pues es que yo creo que lo voy a dejar como... No sé si has visto los vídeos de YouTube, sí. Que hay un par de temas que toco yo solo en mi casa, en directo, grabado con móvil. Pues creo que ese tema va a ser así. sea, luego ya cuando entréis en el estudio para nuevos temas ya hablaríamos de algún... Claro, si luego vemos que o nos apetece hacerlo o tal, pues ya... A ver, temas para nuevo álbum tenemos de sobra y más que se están viniendo. Pero este tipo de canciones son como flamenco rock, se podrían definir, que también es un palo del rock, ¿me entiendes? Pero bueno, de momento lo voy a grabar así, lo voy a subir y a ver qué pasa. Si llama la atención. Perfecto. Bueno, pues vamos a recordar las fechas de los próximos conciertos para que la gente se quede con ello. Bueno, pues este sábado 14 de octubre, este mismo sábado ya en Leganés, en la Asociación San Nicasio Distrito Rock, que está en la calle Sector 7, número 111. Allí vamos a hacer un festival, la primera edición del Storm Rock, del rock tormentoso, donde vamos a actuar tres grupos, más un DJ, y donde va a ser benéfico para Protectora de Animales. La entrada es gratuita, libre, y bueno, pues se van a aceptar al que le guste aquello y quiera. Donativos económicos en forma de alimento o en cualquier forma que le puedan venir bien a las protectoras. Vale, ese es el primero. Donaciones no solamente económicas. Quien quiera llevar un saco de pienso para los perros también lo puede llevar. Vale, o sea, la entrada es libre, allí puede entrar todo el mundo. Y bueno, pues es algo cada uno no lúdico. Lo que pueda. Cada uno, luego el que quiera y pueda aportar algo, pues bienvenido sea para las protectoras. Lo van a recoger ellas en sus propios stands, o sea, no va a haber intermediarios, va a ser directamente con ellas. Les vamos a dar un espacio en encima del escenario. Si ya no se atreven, ya lo haré yo, que me pasen una especie de guión de lo que quieran contar, de sus necesidades, de todo el trabajo que hacen, de su esfuerzo, de su dedicación, porque esta gente se dedica a sus trabajos y luego sus horas libres pues se dedican a cuidar de estos animales que están abandonados, maltratados, que están en la calle. Que eso es muy valorable, ¿sabes? Y ponen su dinero y muchas veces no las da para ayudar a todos los animales que lo necesitan. Entonces, pues en eso se basa. El 14 en San Nicasio, Distrito Rock. Espero veros a muchos por allí, ¿eh? Luego, pasamos a La Tronca, cervecería artesanal. Madre mía, qué cerveza más rica. Eso está en Guadalix de la Sierra. No lo perdáis, también es entrada libre. Bueno, allí será entrada inversa. Al que le guste, lo mismo. Que aporte lo que quiera para los músicos, pero vamos, sin obligación. Y vais a probar perritos que hacen ellos allí muy ricos, tostas muy ricas y una cerveza artesanal que merece la pena, ¿eh? Y a muy buen precio, además, también. Y encima tocamos nosotros, ¿qué más quieres? Y encima tocamos nosotros para amenizar la velada. O sea, va a estar genial, ya te lo digo. Luego ya pasamos, en noviembre, pues Alfonso no lo tenía muy claro, así que no lo hemos saltado. Así que pasamos al 9 de diciembre, el sábado, Godfather, ahí vamos a actuar dos grupos, van a venir un grupo de fuera, de Castellón, buenísimos, y nosotros, el 9 de diciembre, en la Godfather, de 10 a 12 estaremos. Todavía no puedo dar más información porque está la cosa que en ello, ¿sabes? Y luego ya faltaría el 15 de diciembre, que sería aquí en la Sala La Nota, San Sebastián de los Reyes, que bueno, ahí que voy a contar porque pues fenomenal, el trato fenomenal, el sitio genial, suena bien y ahí esperamos también veros a muchos. Muy bien. Pues chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer escucharos y que nos contéis toda. Gracias a ti por esta oportunidad. Todas vuestras cosas y todo lo que va a conllevar el proyecto de Val Rocks. Y yo he dejado para el final el tema de Ángel Sin Alas, que hemos hablado mucho de él a lo largo de la entrevista, y para este cierre. Pues muchísimas gracias, Roberto. Pues, un placer estar aquí contigo. El placer es mío. Y de Capitán Ro, aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Bueno, pues nos remitimos al próximo programa. Recordaros que podéis escuchar el podcast a partir de mañana en saltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Y cuidaros mucho, tener cuidado de fuera. Y nos despedimos con Val Rocks y este Ángel Sin Alas. chica en la poca ropa que ella llevaba, una blusa corta y una minifalda. Ángel sin alas, ángel sin alas, ángel sin alas. Mis ojos rompen mi calma. Ángel sin alas, ángel sin alas, ángel sin alas. Mi cuerpo enciende mi alma. La encontré en un garito una madrugada y quise acercarme para saludarla. Me lanzó una mirada de esas que matan, pero al fin me dijo cómo se llamaba. Ángel sin alas, ángel sin alas, ángel sin alas. Mis ojos rompen mi calma. Ángel sin alas, ángel sin alas, ángel sin alas. Mi cuerpo enciende mi alma. Esa noche quedamos para tomar algo, salida de un sueño con su pelo largo. Al final de la noche me rozaron sus labios, mi cuerpo tembló y la estreché entre mis brazos. Ángel sin alas, ángel sin alas, ángel sin alas. Mis ojos rompen mi calma. Ángel sin alas, ángel sin alas, ángel sin alas. Mi cuerpo enciende mi alma. Los rayos del sol acarician tus pechos, pa' sentir tu calor y verte por dentro. El viento se asoma, quiere rozar tu cara y mesar tu melena en las madrugadas. ¡Loco por meterse debajo de tu falda! Cuerpo y hasta la luna siente celos, repasando cada beso